Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de Facebook a Radio Parrilla. Radio Parrilla. Todo el día con vos. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radio Parrilla. Online las 24 horas. Charlas en la Parrilla. Jueves de 20 a 22. Ponemos en la parrilla todos los temas que debate la sociedad. Che, no será mucho. Charlas en la Parrilla. Conducido por un grupo de amigos. De toda la vida. Los jueves de 20 a 22. Por radioparrilla.com.ar. Tal como le va, muy pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. ¿Cuándo, doctor Suárez, a mi derecha, como siempre? Buenas noches, recuperando el puesto a su derecha, mi amigo Carlos. El otro día no tuvo que hacer mucho esfuerzo Orlando para quedarse con la derecha. Sí, ¿eh? Se lo ganó fácilmente. Sí, enseguida, sí, sí. ¿Opinó el hombre? No, pero rapidito con su ¿se postura. ¿Se posicionó? Sí, enseguida, enseguida. Acá en la vereda de enfrente, como siempre, Marcelo Andrés Pastorini. Buenas tardes, programa número 35, ojalá tengamos un lindo programa. Bueno, y desde quién sabe dónde, de las rutas argentinas... Rojas podría ser. Podría ser. Costó que informara. Siempre cuesta. ¿Qué le ponen el GPS? Claudio Nolé, ¿cómo anda? ¿Cómo anda acá? Bien Suárez, estoy en la ruta sobre... cerca, entre Rojas y Chacabuco. Muy bien. Localidades. 35, ¿qué sería, Claudio? El 35 pajarito. El pajarito, claro. Yo justo el día de la cabeza yo falté, increíble. Usted no sé ahí qué pasó. ¿Por qué? Si hoy tenía que haber faltado alguien también. algo pasó, yo creo. Lo agarraste. Lo que quiero que me cuente el final. Después le cuento por línea privada, en todo caso. Después le cuento por línea privada. Pero bueno, 35 programas es un número, ¿eh? Y sí, la verdad que para nosotros es como un número importante y grande, ¿no? El único que no faltó nunca fue Domingo Faustino Marcelo Pastorini. Y bueno, ¿qué va a hacer? Aparte tengo que cocinar, así que no hay forma de faltar. No se morfa acá. Y sí. Sacando algún día que cocinó el deudor consuetudinario. Y el día que hicimos las pastas. Lo hablamos por claro. Privado. ¿Eh? Lo hablamos por privado. No, qué privado las pelotas, privado. Los punitorios, ¿sabes lo que son ya? Escúchame, Pastorini. Un día, bueno, vos cocinaste casi todas las veces. Sí. Una vez cocinó. Hizo un lechón. No le. Hizo eran un los lechón. Punitorios de un lechón. Lechón. Cocinó. Yo una vez hice los fideos. Sí, señor. Casi. Viene para otro lado. Suárez, el ¿cuándo cocina? Hago la pica. Suárez, ¿cuándo cocina? Se van a cagar de hambre. Lo veo difícil. Preferible que no. Si acá, a ver si todavía comamos todo internado. ¿Puedes decir que te pone el tupper al horno? No, acá. Pido la pizza. ¿Qué es Sinaloa? ¿Nos quedamos sin comer ese día? Me parece que Suárez, anímese a hacer algo. No sé, yo lo ayudo, vamos. Bueno. Cuando usted venga hacemos algo. Como fue el día del pastel. Ahí está. Sí, el pastel que era un desastre ese pastel. ¿Se acuerdan de qué dos pastenacas? ¿Cómo no voy a acordar? Me acordé por lo de Pastenac. ¿Quién lo decía? No lee eso. Usted lo decía, ¿no? Yo decía Pastenac y se lo decía a ustedes dos. Claro, los Pastenac éramos nosotros, Pastorini. Exactamente. Con Pastorini era. Bueno, Carlos, ¿Cómo arrancamos? Qué semanita, con tantos temas también para charlar, ¿no? Tenemos una consigna muy fuerte también. ¿Queremos tirar la consigna primero? Claro, dale, ¿cómo ¿cuál no? era, Nolé, la consigna? La consigna del día era, ¿qué novela te gusta o te gustó de todas las que viste? ¿Y cuál es la música de novela que más te gusta? Bueno, ya tenemos bastante convocatoria. O sea, vamos a arrancar directamente pasando esos temas. Claro, escuchamos el mensaje. En general, todos los mensajes después cierran con un tema musical y lo tratamos de pasar. Bueno, pero va a terminar mimosa esta noche. Sí, porque son todos. No, hay meloso. De todo, hay de todo. Todos melosos en general, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Así que bueno, cuando quieras arrancamos, y si no, arrancamos con el tema de la columna. Claro, arrancamos el tema y después, como para cortar, metemos un temita musical de una de las novelas, un mensaje, ¿no? Lo vamos manejando de esa manera, ¿te parece? Me parece muy bien. Pero bueno, a ver, uno de los temas, de los tantos temas de charlar. Lo que estuvimos discutiendo hoy. Yo había preparado estaba preparando las insólitas respuestas del presidente. ¿Respecto de? De todas las cosas y las barbaridades que a veces responde, pero era muy largo y lo dejé. Claro, hay que hacer un programa. Tenía que hacer un long play, diríamos antes. Así que, la última, cuando le dijeron, por ejemplo, estaba repasando algunas, como cuando le preguntó a la mexicana en una conferencia de prensa qué fue lo más importante que habló con mi presidente. Pero eso es viejo. Sí, por eso. Ah, hiciste un... No, estaba pensando y él le dijo, lo que más le importaba era cómo yo sacaba mi pasito de baile, ¿no? En medio de la conferencia de prensa, ¿no? Y cuando habla de Colombia y le preguntan si Argentina va a participar de para garantizar el acuerdo de derechos humanos, del fin de la guerra interna en Colombia, él dice lo que en realidad lo quiere mucho a Colombia, porque la columna vertebral de Boca eran Chicho Serna, Bermúdez y no me acuerdo quién más. El arquero. El arquero, ¿cómo era? Córdoba. Y Córdoba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En medio de una conferencia de prensa internacional. Porque se hace chistoso. Claro. Y con Putin también. Con Putin también se mandó alguna. Y después algunas que tienen que ver con falta de consistencia en sus argumentaciones, o por no llamarlo falta de conocimiento, ¿no? Cuando por ahí le preguntan ¿cómo va a ser para reactivar el consumo? ¿Y cómo quiere que haga, dijo? Ahí se parece a Trump, ¿viste? Porque es una mezcla de ignorancia con ¿viste? Pero los otros días estaba una reportera de Estados Unidos, una corresponsal, que hablaba sobre Trump y demás, y el periodista acá le pregunta si se podía plantear como similares, ¿no? Las políticas, las ideas de Macri con Trump. Y lo primero que le dice, la periodista es, mire, podemos discutir todo eso, pero Trump es inteligente. Dijo eso, sí. O sea, evidentemente ahí empieza a crecer toda una imagen de ese tipo, porque las respuestas son realmente muy desacertadas, digo. No desacertadas por equivocadas, sino porque te habla de otra cosa, porque no asume las responsabilidades de un presidente que debe... no tenés obligación de conocer todos los temas. Pero si vas a hablar de determinado tema, una conferencia de prensa, tu día 15 minutos antes de salir. Sí, un mínimo conocimiento tenés que tener. Digo, si tenés tanta inconsistencia para contar o para explicar cómo vas a reactivar el consumo, y en realidad estás diciendo que no se puede reactivar el consumo, estamos liquidados. O sea, nos vamos a condenar a lo que dice Fraga, ¿no? Fraga, el economista. Rosendo. No, Fraga. González Fraga. Rosendo es peor, pero es filósofo, por lo menos. No, González Fraga, cuando dice... la gente tenía que acostumbrarse que con la plata que gana tiene que comer. El resto era todo mentira, ni salir a pasear, ni comprar coche. Eso lo dijo la otra vez. No, lo volvió a decir ahora. Cacho, mira, este muchacho, este presidente, no dijo que no se puede reactivar el consumo. Dijo, para reactivar el consumo hay que meterle plata en los bolsillos a la gente. Y eso no se puede hacer, dijo. En definitiva, tiene relación con lo que dijo González Fraga también, pero... En definitiva es un descalabro, ¿no? Un descalabro el hecho de no poder... Sí, pero tampoco dio el concepto ese de meterle la mano, de meterle plata en el bolsillo. Él dijo, ¿y cómo haces? No hay manera. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Le decía al periodista. Y el periodista, obviamente que era un amigo, porque si no lo tenía que haber liquidado, le seguía insistiendo. Bueno, hay políticas que sirven para esto. El periodista era de Clarín, digamos, ¿no? No sé de quién era, la verdad. De Clarín. No sé. Bueno, pero le hizo la pregunta, por lo menos. Porque no, lo que no se imaginaba que le iba... a contestar semejante burrada. Entonces después termina diciendo, ¿qué crees? Que haga como los que se fueron, que emita, emita, emita. Y eso es, no es una realidad. Está mintiendo. Pero mucho más que antes y con más déficit que antes. Hay más Levac que plata. Lo encontró con un déficit del 5 según ellos y ahora está en el 8, lo cual no sirve en ninguno de los rincones los que pelean. Pero lo que quiero decir es que cuando te dicen que antes el consumo se incentivaba emitiendo, la gente tiene que entender que en todo caso lo que el Estado emite puede servir para pagar los sueldos del Estado. El Estado no emite para que los empresarios paguen los sueldos de sus empleados. No tiene nada que ver con eso. O sí, porque si no... A ver, seguí un poquito más, porque no sé dónde vas. Un empleado en el estudio jurídico, le pagás de tu bolsillo, no le pagás porque el Estado emite... No regala la plata. Claro, no andan repartiendo billetes para que la gente pague. En todo caso, ese billete sirve para pagar los sueldos del Estado. A ver, pero los sueldos de los empleados los pagan los empresarios. ¿Tú qué tiene que ver con la emisión? Ahora, acá lo que pasa es que si vos generaste una... redistribución de recursos de una manera impresionante, dicen que es la más grande de la historia en tan corto plazo, de sectores medios y populares hacia los ricos de este país. Entonces ahí está el problema. ¿Vos querés volver a recuperar el consumo? Bueno, volvé las medidas atrás. Sí, yo lo que noto ahora es que están absolutamente perdidos, han perdido la brújula por completo, porque si me da la sensación de que quieren... Fíjate que también por derecha están recibiendo muchas críticas, porque ejemplo lo que vos decís del déficit fiscal era algo en que no deberían haber fallado. Si vos querés tener un gobierno de derecha, el ajuste tendría que haber sido brutal y la reducción del déficit tendría que haber sido brutal. Y eso no sucedió. El déficit no solo que no se redujo, sino que se incrementó. Entonces por derecha dicen, están haciendo neo-kirchnerismo. Y por izquierda lo que se dice es que no llega a nada de eso, porque el consumo está en caída libre... la inversión no llegó, o sea que fallan en las materias que supuestamente un gobierno de derecha tendría que ser sólido y fallan también en la distribución. En la que no falló Menem, por ejemplo. Claro. Falló desde el punto de vista de desde el punto de vista de ellos, ¿no? No falló. Entonces estamos en un momento, para mí, de desbarajuste absoluto. Y otra etapa, en la primera etapa de los 90, de la que yo repudio de punta a punta, creo que todos nosotros que estamos acá, por lo menos, sí. ¿No? Es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero en esa primera etapa, lo que había era exclusión y pérdida de empleo. Pero el que tenía empleo, el salario en los primeros años decreció. No perdió poder adquisitivo. Bueno, ahí tenés un plan claro. Claro, hoy no. Hoy pierden todo. Hoy pierden todo. Menos los ricos. Sí, pero los empresarios también están enojados. Sí, pero estamos hablando de los... Los ricos, digo, ¿no? Sí, claro. Y ahí el campo, Iván. Sí. ¿No le qué opina hablando de campo? No, la gente de campo también está enojada, Carlos. Mirá, los únicos, es lo que vos decías, los tipos que ya, pase lo que pase, están salvados. Pero la gente de campo ya también está enojada. Incluso, lo que hablaban con nosotros, están tan perdidos... volvieron a cometer el mismo error, porque ahora están diciendo que en marzo, o sea, ya están tirando fechas. El tema de tirar fecha no le funcionó, ¿me entendés? Están volviendo a tirar fecha, que en Suana, y creo que estamos en el horno, en marzo no llegamos. No, porque aparte, esto que yo decía de que no hacen bien lo que se suponía que ellos iban a hacer bien, por ejemplo, al sacar las retenciones se quedaron sin una fuente muy importante de financiamiento, que la están reemplazando con deuda, ¿viste? Y eso es como usar la tarjeta. En algún momento la tarjeta te va a explotar, ¿viste? En vez de conseguirte un laburo, usa la tarjeta. Te va bien un mes, te va bien 2 meses, te va bien 3 meses. Pero ahí quedó un hueco, un agujero fiscal que no se llena con nada, ¿no? Entonces a mí me parece que es más grave lo que vos decías, Carlos, del menemismo. Lo tenía más claro. Ellos sabían a dónde apuntaban. Acá quieren, a su manera, quedar bien con sectores... opuesto, y terminan que lo putea todo el mundo al final. Y es lo que está pasando, ¿no? Sí, definitivamente. Melconian también salió a decir que si se pasan con la deuda va a ser un colapso también. O sea, están todos más o menos en la misma sintonía. Igual quiero decir que el endeudamiento es un proyecto. Para mí es parte del proyecto el endeudamiento del país, parte del negocio de muchos de los que participan en el gobierno, que están en la actividad financiera, de los bancos, de Pratt Guy, que toda la vida se ha dedicado a trabajar para bancos, y etcétera, y que el endeudamiento es su proyecto, como lo fue de la dictadura y como lo fue del menemismo. En ese sentido, el Trump puede ser beneficioso, porque al encarecerse el crédito, por ahí se corta el financiamiento. Estuvo muy duro Lavagna, no sé si lo... Sí, estuvo... ¿Qué opinas de lo que dijo Lavagna? Mucho más duro que el propio jefe del partido de él, ¿no? Que Massa. Es que tiene razón, porque ¿cómo se va a sostener esto? Ahora creo yo que hay un sector de movimientos sociales que le están allanando el camino al gobierno, creo yo, por migajas o traicionando sus bases, porque que hayan suspendido el tratamiento del proyecto de la emergencia social ayer, para mí tiene que ver con esto, porque no debieron darle ese espacio al gobierno para que reponga fuerzas, porque lo tenían contra las cuerdas, y cuando el trabajador logra lo pone contra las cuerdas al poder, tiene que aprovechar y tomar lo que le corresponde, si no después no lo toma más. ¿Y quién te dice que ahora le cumplan la promesa con la ley en diciembre? Dice, tuvo pequeños cambios que no son importantes, dijo Victoria Donda. Y si no son importantes, ¿para qué lo pusieron en la ley? Pregunto nomás, ¿no? Sin saber ni siquiera de qué hablaba porque no lo explicó. Pero suena extraño este acuerdo que hubo en las cámaras con el tema de la emergencia social, por ejemplo, donde tanto los grupos de algunos grupos de izquierda, o pseudo izquierda, si quiere, más Massa, más el PJ de Bossio, a quien le invitaron a irse traidor ayer en la Cámara, acordaron levantar el proyecto y dejarlo para las extraordinarias, ¿no? Igual te digo que si tengo algo que me gusta de esta época mucho es el Congreso, más allá de lo que vos decís y más allá de que la billetera siempre mata legislador, ¿no? Parafraseándolo al gran Jacobo. Pero es una bomba, porque nunca sabe qué puede pasar y hay una relación de fuerza tan equilibrada que nunca sabe cómo va a terminar una ley. De hecho, por ejemplo, pareciera que ya ha pasado al olvido o por el momento no va a salir el tema de la reforma. Hablamos después del tema ese. Dale, dale. Los otros temas los dejamos acá. Claudio, ¿quería aportar algo nuevo? Reforma de ganancias, decir. No, la de. A ver. Iba a decir eso de reforma, pero bueno. Después del temita musical. Pastorini, ¿quiere agregar algo del tema o pasamos a la novelita? Empezamos con el primer tema de la novela, ¿ya? De la consigna. Bueno, qué sé yo, no hay problema. No, lo que vos quieras. No, la verdad. De este tema primero. ¿Eh? Aportá de este tema primero. ¿De este tema que estábamos hablando? Y qué sé yo, la verdad, es doloroso lo que está pasando. Lo que cayó es la demanda eléctrica en comercios y en industria de una forma estrepitosa. Y seguimos viendo caer todos, la industria, todo. ¿A dónde vamos? ¿Qué país queremos? ¿A qué le apunta? ¿A qué le apunta esta gente? Porque no se sabe. Al matambrito le apuntan porque miró al matambrito. Yo te digo, creo que no da la impresión de que perdieron la brújula y que no saben para dónde salir, ¿no? El otro día, señor Quesada, cuando se iba, en el último segundo de su partida, reconoció que es lamentable, ¿no? Que le cayeron un 40% las ventas de la fábrica de vidrio, ¿no? Sería. No, sí, las ventas, si vos analizás. 40%, sí, no, es muchísimo. Entonces sí. vos la ves y decís, che, que tuvo están echan gente. Y si el tipo le cayeron el 40% de las ventas, ¿cómo sostiene el 100%? No, claro. Hay un callejón sin salida. Por eso yo, acordate que vengo diciendo hace varios programas, que lo que logró este gobierno muy rápido fue otra vez poner en contradicción muy fuertemente los intereses empresarios con los trabajadores. Porque hubo años donde venían, siempre van a estar en contradicción y en conflicto, porque uno quiere ganar más y el otro quiere dar menos. Eso es ley de la vida. Seguro. Es el capitalismo, digamos. Claro. Ahora, como se ganaba mucho, soltaban más la mano para el laburante. Y se había llegado al 52% del reparto de la torta. Sí, sí, sin precedentes. Eso es lo que está retrocediendo drásticamente. Con el agravante que no se sabe para dónde va, porque si por lo menos ellos ponen a decir, bueno, pero ajustamos, bajamos el déficit, bajamos la inflación. No, cada vez hay más déficit, más inflación. Claro. Está complicado. Bueno, ¿cómo era la consigna, Nole? Bueno, a ver, Nole. Bueno, la consigna era, ¿qué novela te gustó o te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Y la música de la novela que más te gustó o la música que más te gustó de novela. Bueno, vamos. Suede, decime vos, ¿con cuál vamos a ir? La de Ludueña. La de Ludueña, bien. Sí, ya sé. Pero vamos primero al mensaje. Sí, mande el mensaje. Hola chicos, bueno, respondiendo a la consigna, la verdad que la última novela que creo haber visto es Valientes, con Luciano Castro y Julieta Díaz, y las canciones para cortarse las venas todas. Había una de Alexander Acha que se llama Te Amo, y también pasaban Montaner, Alex Ubago, todas así, muy románticas. Escuchábamos a Silvana Gagliostro, que nos pide de Alexander Acha, Ludueña, te amo. Ahí está, Te Amo, de Alexander Acha. Ahí me mató, Silvana Gagliostro. Yo que me jacto de tener mucha cultura musical. El tema lo conocía porque de la novela, pero la verdad que no sabía ni quién lo había cantado. Suena como puertorriqueño, ¿qué será Acha? Claudito, ¿estás ahí? No, Claudito fue a desensillar. Ah, bueno. Bueno, estábamos... Seguimos con el tema de la novela, tenemos por lo menos 7-8 mensajes con temas de novela, vamos a ver si los podemos pasar todos, ¿no? Claro. Porque también claro. Tenemos el bloque musical de Marcelo Andrés Pastorini. Y tenemos que decir que vamos capitán, a comer. El capitán del equipo, del grupo. ¿Y qué vamos a comer, Pastorini? ¿Podemos mencionarlo? Sí, mire, les cuento más o menos lo que vamos. Hoy tenemos un matambrito de cerdo a la pizza y tenemos... también algo de cordero que nos quedó la semana pasada, porque estamos en la Argentina de ahorro, de M&M, entonces no podemos tampoco desperdiciar lo que hemos cocinado la semana pasada. Así que tenemos algo de cordero, los matambritos a la pizza, unos choricitos, chorizo de cordero, por supuesto, y chorizo de cerdo hoy. Y bueno, eso acompañado por unas lindas guarniciones, porque hoy, después de 35 programas, es el primer programa donde no voy a hacer papas rústicas. ¡No! Sí, hoy no hacemos papas rústicas, tenemos otra guarnición. Y eso lo habrá escuchado Claudio, que era crítico de tu... No importa, ya no está, se fue ahí a... ¿Cómo es? Al sanitario. Puedes ensillar el animal. Yo les cuento, a ver, personalmente, a mí, la novela que más me ha gustado, no quizás por el contenido, sino por quién era la protagonista, fue Abigail, con... la venezolana. Exactamente. Catherine Fulop. Me encantó toda la vida Catherine Fulop. La mirábamos con Cora cuando nos casamos, ¿no, Cora? Pero ¿me podrías hacer un mínimo esquema de qué trataba? Era un estudiante. Ajá. ¿Y qué le pasaba? ¿El conflicto cuál era? El conflicto, se enamoraba de un profesor que después terminaba siendo el marido, en cierta Cora parte. Cora tenía... La vida, estaba real. Robando... Claro. Pablo Carrillo. Piel. Carrillo. Denunciado pero también por... Toda la vida me encantó. Toda la vida me encantó. ¿Carrillo? Ah, no. No, no, la Catherine. Hasta escuchar lo que piensa y cómo, viste, bueno, sus ideas, digamos, o sea que ahí se tornó, como suelo decir yo. Pero el artista se lo debe reconocer por su valor artístico. Sí, y a vos como Abigail te gusta. Fenómeno, como Abigail me gustaba mucho, pero es un incogible mental, digamos. Tenía que decirlo. ¿Por qué? Bueno, vamos a otro mensajito, Carlos. Dale. Hola, buenas noches, chicos. La novela que más me gustaba y que siempre recuerdo y no me perdí un capítulo es Pobre Diabla. Y de los temas musicales que aún hoy sigo escuchando y me gustan es Ojo de Tigre y la de Cool and the Gangs, Get a Bonnet. Bueno, les mando un beso grande a todos y muy lindos los programas. Nos deja el mensaje Gladys Pícola y pide Ojo de Tigre, Carlos. Volvió la limonada, Narigón, te aviso, cuando estés ahí y te enteres, volvió la limonada de Cachito nuevamente. Y porque ya le di a dos de Tintillo. Sí, pero hacía como cuatro jueves que había, si pero ahora volvió la limonada. Si no, no termina el programa. Exactamente. Claro. Bueno, este tema de Gladys Pícola... El jueves pasado hubo limonada. ¿Hubo limonada? Sí, usted no estaba. Este tema debe haber sido usado en algún momento de alguna novela, pero para mí era de Rocky, de una de Rocky 2, Rocky 3, ¿no? Definitivamente era de Rocky. Pero bueno, le puso ritmo porque después tenemos un par de temas de Juan Marcelo. Hay varias cuestiones, así que le animó un poquito más, ¿eh? Bueno, un temita que habíamos dejado pendiente tenía que ver con la reforma política que hoy se cayó en el Senado. Claro, pero no me sale, porque no era la reforma política, es como la reforma electoral. Electoral, ahí está. Lo que pasa es que el presidente le hizo reforma política y el gobierno. Ahí está. Bueno, yo te digo, en principio había tenido una mirada optimista en relación al voto que se hizo en la ciudad. Por la velocidad, ¿no? Porque vos vas, no hay fila, tocas el botón, te vas y a las 6:15 sabés quién ganó. Y la verdad que había comprado las bondades del sistema informático en las elecciones. Pero empezaron a surgir un montón de voces diciendo guarda porque se puede manipular ese resultado. ¿Por qué? Porque uno piensa en los punteros, en la lista sábana, en las elecciones que son las 5 de la mañana y todavía no sabés quién ganó, y es el miércoles y no sabés quién ganó. Pero, por ejemplo, ahora hay una acusación en Estados Unidos. Está bien, siempre el que acusa es el que pierde, ¿no? Pero dicen consultores de Hillary Clinton que en estados que a priori eran disputados o pro-demócratas, pero que al mismo tiempo tenían un sistema de voto electrónico, porque hay estados que lo tienen y otros que no, Trump superó la media de donde venía ganando con la boleta. Entonces están diciendo que ahí tiene que haber sido manipulado el voto. Si es verdad o no. Sí, más allá no de eso. Pero da lugar a un montón de riesgos, ¿no? Más allá de eso, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. Creo que todavía no se terminó de contar. No, no se terminó de contar. Todavía no se terminó. Hoy llevaba Hillary 2 millones de votos a favor sobre Trump. Es una cosa de loco. En realidad sacó porque mucho. Ganó, claro. Ahí nosotros avanzamos porque ya hemos eliminado el colegio electoral. Claro. Es un disparate. Estaba escuchando hoy que además, no solo, ahora volvemos a Argentina, pero no solo esto de que el colegio electoral te da de acuerdo a los distritos, los votos, sino lo que vota el voto popular, digamos, ¿no? Sino que además los republicanos, que además generalmente manejan las cámaras, Sí. Van modificando, por ejemplo, si en tal lugar le ganan los demócratas, entonces este pueblo donde ganan por mucho los demócratas, lo sacan del distrito y lo ponen para el otro. Entonces logran neutralizar. Neutralizar, y, bueno, algo así como lo que quería hacer Macri dividiendo la Matanza, por ejemplo, ¿no? Un municipio rico, que es el que estamos parados, Ramón Mejía, ¿dónde ganaría caminando Macri? Pero no es una idea original de Macri. Siempre no. Hay algún político que quiere dividir la Matanza. De hecho, dividieron Morón, dividieron claro. San Miguel, no sé cuál es el nombre que tiene, pero varios distritos, esos municipios nuevos, que no recuerdo muy bien los nombres, porque Malvinas, no son de Argentina, Malvinas Argentinas, no son los de toda la vida, sino que han sido producto de divisiones, ¿no? Pero en muchos casos se hace siempre por... Siempre son especulaciones electorales. A veces puede haber razones realmente geopolíticas y demás, pero en general son especulaciones electorales. Y en general es para romper, bueno, algún hegemonismo. En el mismo sentido podemos decir que cuando, por ejemplo, Perón trató de modificar los colegios electorales de la Ciudad de Buenos Aires, las comunas, no eran comunas en esa época, eran los distritos, igual nunca pudo ganar. Claro, claro. Pero pareciera ser una tentación de cualquier oficialismo querer operar en los distritos donde pierde, ¿no? Claro. Pero bueno, la cosa es que acá finalmente es el Frente para la Victoria, el que paró el proyecto en el Senado. Pichetto se quedó en el lugar que tenía que estar, parece que lo agarraron de los pantalones, lo retaron. Ilógico. Pero está bien, ¿no está bien? ¿No está bien? ¿Qué está bien? Que haya tensiones en el Congreso y que haya mayorías móviles. Está bien, pero vuelvo a repetir lo que la escribanía, hubo 12 años que fue una escribanía al Congreso. Pero no es así, hubo 12 años de un proyecto político. Pero no se analizaba nada. ¿Cómo no se analizaba? En Estados Unidos, los partidos de oficialistas le votan en contra al presidente. Ninguna ley primero te voy a decir, ninguna ley enviada por el Ejecutivo se aprobó tal como llegó. Ninguna. Bueno, pero este nivel de deliberación que hay ahora no existió nunca. Por otro lado, pero tenés. No echando la culpa, no hay deliberación. El macrismo te presenta un proyecto y lo hace votar al otro día, no deja de deliberar a nadie. Hay dos congresos, ellos deliberan con Massa y con Bossio. Y al resto de las oposiciones, sobre todo a la mayor oposición, que es la primera minoría que se presenta para la victoria, ni siquiera le entregan los proyectos. Bien, veces, vamos, para, quiero aclarar. No hay tanta deliberación. Un poquito, pues, no hay tanta deliberación, no es tan real eso, digo. Pará. Lo chicané un poquito con los 12 años. Yo digo que es cultural el problema. Los diputados no debieran obedecer al partido, debieran obedecer al pueblo. Y los senadores no debieran obedecer al partido, deberían obedecer a la provincia. En Brasil, en Estados Unidos, hay tipos que dicen, si yo voto esto, bueno, no puedo volver a mi pueblo. En Brasil... Y en Argentina no pasa. Sí, no, pero te estoy hablando históricamente, ¿no? Del, está bien, pero es otro tipo es otra cultura, por eso digo cultural. Pero ahora además, viene este gobierno y quiere hacer lo mismo. Pero además hay algo. Te completo, pará, dame un segundito, pero, te completo. Otro vicio que se le criticó toda la vida al kirchnerismo es beneficiar a las provincias amigas. Y este gobierno está haciendo lo mismo. La provincia más beneficiada es Jujuy. Bueno, tenés 200.000 despedidos en la órbita pública y hoy tenés gente que está nombrada del Ministerio de Coordinación, de la Coordinadora, de la COSO, que lo es una cosa de loco. Echaron 200.000. Fenómeno. Entonces, son vicios culturales de la política argentina. Son peores que nosotros. ¿Cuál es la diferencia de cuando vos decís que era una escribanía, hoy que dicen que hay debate? Que durante los 12 años nunca tuvieron que levantar la mano en contra de la Argentina, nunca la tuvieron que levantar en contra de los trabajadores argentinos. Está bien, ahora lo están haciendo todas las semanas. Estamos en la semana. Estás incómodo con lo que tenés que votar. ¿Cuál es el problema? Está bien, pero no había criterio propio. Todos los proyectos los mandaba el Poder Ejecutivo en su gran mayoría. Pero está bien, son miradas. Vos podés preferir una cultura de obediencia partidaria y de verticalismo y otra donde se debata todo. Yo prefiero que se debata todo y que Pichetto te vote un día una cosa y otro día te vote otra. Es un gusto personal, es un quilombo. Porque después... Yo lo voté a Pichetto para que Pichetto entró en una lista. Entró en una lista. Él podría decir, yo soy senador... por Río Negro. Está bien, pero yo me debo a Río Negro, no al partido. Pero entró en una lista donde le pedimos, pura y exclusivamente, defender nuestros derechos. A ver, pará. Defender los derechos de Río durante 12 años. Pero y defender la soberanía. Pero bueno, lo votaste. Y defender la soberanía. No, lo votó Río Negro. Bueno, votaste porque votó, porque él era Río Negro. Pero estaba en una lista de Frente para Victoria. Son decisiones. El tipo a quien se... No me diga que no lo voté. Yo voté el Frente para la Victoria. Está bien, pero los votantes del Frente para la Victoria de Río Negro pensarán lo mismo. Ahora sí. ¿Vos votaste a...? No entró ninguno, porque entró... No, Aval Medina votaste vos. Sí. ¿Qué opinás de Aval Medina? No me parece que esté haciendo lo que está haciendo Bossio ni Pichetto. Me parece que está en un... Está buscando un lugar. Buscando un lugar, pero sin alejarse de los mandatos. Qué sé yo, a mí lo de Bossio, la verdad, me sorprendió de una forma increíble porque fue uno de los más mimados por Cristina. ¿De qué estamos hablando? Y tenía un puesto muy importante que era en el ANSES. Hoy Guado de Pedro. Sí. No me perdón, tiré los anteojos. Perdón. Pero decime. Dígalo de Guado de Pedro, cachito. No, hoy Guado de Pedro comentaba algo muy concreto sobre Bossio. Dice. Porque él acusaba al sector de la Cámpora de no haber apoyado a Scioli, ¿no? Y acusarlos de ser responsables de la derrota, ellos le decían traidor y todo eso. Entonces Guadalupe Pedro dice, mira, es muy fácil. El secretario general de la Cámpora es Máximo Kirchner. O el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner. ¿Quién dice eso? Perdóname. Guadalupe Pedro. Sí. De la Cámpora. Sí, sí. Máximo Kirchner hizo la campaña en Santa Cruz. Él ganó las elecciones como candidato, Máximo. Y Scioli sacó el 62% en Santa Cruz. Sin embargo, en Tandil, las tierras de Bossio, y donde el hermano era el candidato, sacaron el 22%. Y Macri el 57%. Uno entonces puede concluir que Máximo apoyó a Scioli mucho más que Bossio en Tandil. Digo, ¿no? Por lo menos. Claro. Esta conversación me gusta, porque no, a mí me gusta... no bajar línea, sino buscar la verdad o buscar una idea que nos contenga o que nos satisfaga. Yo digo, el senador o el diputado, ¿a quién se debe? Porque lo hemos escuchado mil veces, eso que devuelva a la banca, no solo en el Frente para la Victoria, yo lo he escuchado muchas veces. Cuando hay un diputado que se quiere cortar solo, un senador, alguien del partido, haciéndole una especie de control ideológico, dice que devuelva a la banca. Ahora, también es verdad que a Pichetto o a Bossio lo votó gente que no es del Frente para la Victoria. Entonces yo pregunto, el diputado, el senador, ¿a quién debe fidelidad? Porque es una cosa difusa, al partido, pero la Argentina, a los votantes, a un programa. Pero la Argentina está organizado, según nuestra Constitución, con partidos políticos. Sí. Los partidos políticos son parte de la Constitución nacional. Sí, señor. Con lo cual hay que respetarlo. Entonces, si uno llega por ese partido político, luego quiere cambiar de partido, tiene que renunciar a la banca y cambiar de partido y buscar la banca por ese otro partido. Está bien, pero el Frente para la Victoria no es un partido. Es una alianza, sí, es un frente político. Está bien, pero yo me pondría en el lugar de Bossio y te diría, bueno, pero yo estoy en el frente, ¿cómo se llama? No, está bien, vos podés decir, yo ahora hago el bloque, por ejemplo, Carlos Heller. Y estoy dentro del justicialismo. A ver, Carlos Heller hizo el bloque, no recuerdo si el nombre le puso, pero sigue en el Frente para la Victoria. O sea, hizo un bloque propio, pero se mantiene dentro del Frente para la Victoria. Tenemos un problema serio que es la crisis de los partidos políticos, porque no puede haber el Frente para la Victoria, el partido, no sé cómo se llaman los bloques, pero tenés tres bloques que se aseguran ser peronistas. Inclusive el masismo te va a decir que es peronista. No, ahí tenés una crisis en los partidos políticos. Y en la Unión Cívica Radical, ni te cuento. Tenemos un problema, pero mundial ese. Está bien. El tema de los partidos políticos. Otro lado, por otro lado, también tenemos que entender que si se hace un balotaje y el presidente miente como miente, ¿qué quiere que hagan los senadores, los diputados, que hagan lo que quieran? Ese es otro tema de lo que hemos debatido para ver qué poníamos hoy en el programa. Pero tiene relación. Porque salió una ley sobre ese tema, esa ley ya se aprobó. La ley del debate obligatorio. El debate obligatorio, pero es obligatorio que lo que dicen en campaña. Ahora lo vamos a debatir. ¿Cómo sigue la novela? Ahora sigue así la novela. Tenemos porque un mensajito que lo vamos a escuchar ahora, a ver, de Laura de Cusati. Hola, buen día. Bueno, Marce, la novela que más me gustó fue la de Rolando Rivas Taxista y Soledad Silveira. Y la música que tenía, que era divina, era Gira que te gira a través de la ciudad. Para mí no hubo mejor novela. Yo era muy chica, pero me acuerdo que nos plantábamos en la tele y no nos perdíamos un capítulo. Un beso grande. Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya no sé, a la General Paz, conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad, este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad, la selva que te ignora, que te seca el corazón o lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10,000 ríos de sudor, y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir. Y en mitad de este fragor, que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre y ya no ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Taxi mío. Qué temazo, va ganando Rolando Rivas, Pastorini mencionó a Abigail, mi novela era Rolando Rivas, Pastorini. A no le se ve que le está costando de sencillo. No, sí, es un caballo muy alto para bajarse. Yo loco. No sé si usted... Si nunca en su vida se subió un caballo, hace un año y medio, dos años, tres años, ¿cuánto hace que vive en Chacabuco? Y no, ya hace un poquito más. Es un burro, no sabe andar en bicicleta, va a saber andar en caballo. Bueno, pero vos veías Rolando Rivas, Pastorini. Por supuesto. Para mí, pero bueno, a mí lo que me produjo Abigail... Está bien, pero ahora... Encantamiento. Pero nosotros que éramos... Sí, a mí me gustaba mucho. Nosotros que éramos devotos del Rafa que mencionó. Muchachos, yo jugaba al fútbol, a ver si... No, pero igual esto del 73, vos no jugabas. Pero yo después me hice... Yo veía todas las novelas y yo las... Estabas libre. Yo veía todas las novelas. Yo en esa época de Rolando Rivas, de una pequeña anécdota, una nota de color, yo vivía en Carué y Patrón, en la República de Liniers, y era martes a la noche, en verano me iba a andar en bicicleta en la propaganda, daba la, porque hablaba de bicicleta, daba la vuelta a Manzana, así volvía, y el castigo en mi casa era, si no haces la tarea o no haces tal cosa, no te dejo ver Rolando Rivas. Lo que te quería decir, que el Rafa, yo creo que hereda un poquito la... temática de Rolando. Hay cosas del Rafa que me remiten, lógico, a Rolando Rivas. Sí, Riva. Por supuesto. Sí, la parte tanguera, la parte más barrial. Más maestra, más barrial. Claro. Los conflictos eran más barriales. Exacto. Y familiares. Hay una rica, ¿no? En Rolando y en el Rafa. Exactamente. Que era, ¿cómo se llama? La del propóleo. Y que Carlín Calvo se enamora y el Rafa también. Julián, no, había una del propóleo, se no fue. Bueno, y es un poco Mónica Alguera Paso, Soledad Silveira en Rolando Rivas. Felicé. No, que a vos te gustaba mucho. Sí, a mí me gustaba mucho, pero estoy bien. Ya falleció. Bueno, ya no vamos a acordar, por ahí algún. Ah, falleció. Sí, falleció. Bueno, habíamos quedado con la reforma. No, con el tema de la ley de debate. Vos estás enojado con los debates porque mintió Macri. ¿Cómo es? Definitivamente. Escúchame, no dijo una sola verdad. Todo lo que prometió fue mentira. ¿Y vos pensás que la gente puede votar en función del debate? No sé si en favor de la gente. Primero nunca hay que generalizar, ¿no? Claro, no sabés que lo que... Sectores, sectores, grupos. No, acá hubo un montón de factores también. Porque lo mediático también. Pero hablemos de los debates. ¿Están de acuerdo o no? A mí me parece un show divertido. A mí me parece un show divertido que te puede permitir ver cosas que no se ven en el discurso estructurado. Sí, para mí no importante ni trascendente a la hora de votar. Ese es el tema, ¿no? Para mí no son intrascendentes lo que se puede ver en un debate. Creo que lo que tendría que haber es obligatoriamente una plataforma visada por Escribano, ¿sí? Donde ese sea el compromiso. O sea, en todo caso... Exista la obligatoriedad de armar determinado sitio en donde aparezca la propuesta de cada uno. El tema de la plataforma no existía, cacho, en alguna época. La plataforma está, pero no está en la plataforma. Pero de hecho, siempre está. La plataforma es importante con relación a los actos posteriores. Vos sabés que la plataforma también se viola. No tiene ningún vínculo legal. La plataforma también se viola. Lo que pasa es que como no tiene un sostén, ya, yo recuerdo un caso audiovisual, nadie le da bola. Yo recuerdo, pero la verdad que se viola tanto como el debate. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, si vos buscás la plataforma de Frente para la Victoria, no vas a encontrar ninguna contradicción con el gobierno en la plataforma. pues ya mucho hicieron el trabajo. Vos estudiaste, me acuerdo. Yo estudié poco y mucho hicieron el trabajo y estudié leí los trabajos. Pero, por ejemplo, cuando el tema de la ley de medios, uno de los caballitos de batalla que sacó a relucir el grupo Clarín era, esto no estaba en la plataforma de gobierno, esto es en contra de Clarín porque nunca lo propusieron. Entonces, el programa que se encargaba de desmentir a Clarín todos los días, gracias a Dios existió, 678, te mostraba la plataforma del gobierno y te decía, se debatirá la nueva ley de medios audiovisuales con la participación de todos los sectores activos del sector, bla, bla, bla. Ya estaba en la plataforma, se le cayó otra de las mentiras al grupo, ¿no? Porque, claro, ¿cuánta gente va a ir a leer la plataforma? Nadie, nunca. Entonces te ponen en la tapa. Esto no estaba si no, en la tapa. La de Menem, ¿quién la leyó? Claro. Y la de Menem decía todo lo contrario. Por eso. La de Menem sí decía todo lo contrario. Pero él lo dijo, en su momento dijo. Si yo decía todo, mortalizó. Si decía todo lo que iba a hacer, ¿quién me iba a votar? Bueno, el otro día también le preguntaron a Macri si iba a cumplir las promesas electorales. Y dijo, ¿cómo querés que las cumpla? Bueno, hay una que es incumplible y es una locura que alguien lo haya podido creer, que es lo de pobreza cero. No hay pobreza cero en ningún lugar del planeta, ¿no? No. ¿Por qué habría de haberla aquí en Argentina? No existe el concepto. Claro. No existe el concepto. Bueno, fíjate Estados Unidos, ¿no? La tasa de pobre que tiene, la tasa de homeless. Y bueno, en Europa lo mismo. Quizás acá cargaban a Aníbal Fernández cuando dijo que lo de Alemania, ¿no? Pero esto es algo que existe y que si alguien lo quiere cubrir. Debió decir para hambre cero. Eso es más razonable. El hambre cero, sí, que el tampoco lo iba a lograr de esta forma. No, podría ser un objetivo a cumplir. El hambre cero estaba prácticamente logrado a diciembre del 2015. Esto dicho por Juan Carr de Red Solidaria, que no es un tipo adscrito a ningún partido político, ¿no? Digo, estamos, un tipo muy valioso. Estamos casi en el hambre cero, que no es lo mismo que pobreza cero. No es lo mismo. Y ya hoy tenés un retroceso muy grande. Hoy te dan como una gran noticia. Y al pasar en un noticiero, la gran noticia de que habían aumentado un 30% el presupuesto para los comedores en la provincia de Buenos Aires. Claro, hay más gente. Pensando que si hay hambre y hay más gente que va a comer, es buena noticia que lo aumenten. Pero digo, no debería haber más gente que tenga que ir a comer. Los pibes habían recuperado la posibilidad de comer en casa, ahora están volviendo a comer en la escuela. Eso es grave para el país, grave para el futuro. A los que tanto hablan de seguridad, los pibes que van a estar desnutridos, van a terminar siendo los que no tienen posibilidad ni oportunidad dentro de 10 años, 12, 15 años, y los que van a decir de nuevo que los maten cuando pase algo. Qué sé yo, cuando escuchan ustedes, a mí me molesta muchísimo, pero es un golpe durísimo, todos los días escuchar el tema de la herencia recibida. Usted, doctor, que lo votó a este muchacho, ¿qué le siembra eso? Esa, que la excusa es la herencia recibida. Eso puede ser los primeros 4 o 5 meses, ¿viste? Bueno, yo te digo, dentro de los 4 o 5 meses fue el mini de Davos, ¿o no? ¿Cómo? El Davos. Dentro de los 4 o 5 meses. Este gobierno... Me vino con un machete. Este gobierno presentó un folleto en Mini Davos donde decía que Argentina era tierra de oportunidades. Esto fue en abril de 2016. Siempre lo fue. Pero daba algunos datos como para que los posibles inversores se entusiasmen, ¿no? con venir a invertir a la Argentina, donde marcaban que el desempleo en nuestro país era del 6%, donde había una infraestructura desarrollada y un sólido sistema institucional, donde había un 98% de alfabetismo y donde 110.000 graduados universitarios por año, y el coeficiente de Gini más bajo de la región. El coeficiente de Gini es el que mide la desigualdad de ingresos. Con una economía robusta, con un 75% de empleo en servicios. Esto es lo que la herencia recibida le mostraban en Mini Davos a los posibles inversores en nuestro país, y hoy todos los días tenemos que escuchar que la herencia recibida. Y esto es todo lo que se ha hecho durante estos 11 meses, casi 12, es producto de que son unos burros increíbles. La verdad, son unos burros. Carlos tiene otra mirada. Tienen este proyecto. No, yo no sé. Son burros. No, Cacho, ¿cuál es el proyecto? Explícame cuál es el proyecto. No, pero él va un paso más adelante que vos. Este es el gobierno. Vos sabés más que yo. No sé más que vos. Mi concepto. Yo te considero. Este es el gobierno de los ricos. La discusión es si es inoperancia o. Es el gobierno de los ricos. Y culposo doloso, para decírtelo. A ver, el tipo fue. El culposo doloso. El tipo fue y la asesinó. ¿Está? Después, ¿qué hizo? Apoyó los dedos en la sangre, ¿viste? Apoyó la zapatilla en el charco de sangre, se le cayeron los documentos antes de salir. Este que dejó entonces, el anillo, el del abogado. Entonces, el abogado dejó el anillo. Entonces, además de asesino, era un pelotudo. Pero un terrible asesino, va a ir preso por asesino, no va a ir preso por pelotudo. ¿Está? Entonces, acá tienen este proyecto. A la vez son elefantes en un bazar y rompen todo lo que entra en el camino. Pero el proyecto no es para todo el país. De verdad, Cacho. El proyecto es para un sector, ¿vos pensás que esto es un proyecto? El proyecto es el proyecto. Es el proyecto de la exclusión, el proyecto de gobernar para los ricos, pero, el proyecto del endeudamiento está en cuenta de la letra. Que hoy están hasta los ricos los industriales, los empresarios, todo el mundo está puteando porque no encuentran como, el rumbo. Porque no saben a dónde apunta este gobierno. Yo creo que los más ricos están cuestionando porque se va a armar un quilombo tan grande que ellos van a pagar también consecuencias. Pero no porque... Yo creo que hay mucha gente que le demanda el ajuste prometido y no lo está haciendo. Así que hay un tema de resistencia acá. Y yo creo que va a haber que resistir mucho para que esto no pase, que va a haber realmente muchos sectores que tengan que organizarse porque... Si no, va a estar realmente muy complicado todo, Pastorini. Y si está complicada la resistencia. ¿Qué pasa? Yo me pierdo cuando vos te pones a mirar el coso. Acá es el momento que cuando el capitán tiene que... Te pones a mirar la computadora... a mí me complica, es cuando yo miro los parlantes para contestarle a la nariz. Yo miro la computadora porque busco lo que sigue. Ahí está. Que no puedo hablar y comer chicle a la vez. Claro. No, sí, yo lo que tonto. Pasa es que me complico porque te veo... ¡Ese Macri! Claro. Escúchame, no es así. Bueno, la cosa vamos a resistir. Es que vamos a tener que resistir. Seguro que vamos a tener que resistir. Por algo están haciendo lo que están haciendo esta gente. Ahora no ¿lo cierro? Ah, bueno. Cuando me amenace la luz. vida salga a cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Alicia Brusso, entonces. Alicia Brusso, gracias Laura Goglia y Gladys Piccola. Pastorini, vos estabas enamorado de Alicia Brusso en la época del Rafa. ¿Te acordás de Alicia Brusso? La de Propolio. Ahora me acordé, tenés razón. Pero bueno, puede pasar, viste, qué sé yo, ya estoy viejo, ya. Es más, me pasaron el nombre, que ahora quedé lejos del teléfono, Susana Del Mónico, me parece que habían dicho que era Mónica el Grapa Soledad Silveira en Rodando Arriba. Alicia Brusso tenía ese papel de mujer de mundo, de plata, que se enamoraba de un muchacho como nosotros. Bueno, fenómeno. Bueno, ¿cómo seguimos? Va a haber... ¿Lo tenemos a Nolé en línea? Acá estoy, volví. Ah, vamos, volví. Todavía. Nolé, un segmento velezano. Sí. Porque fui a la cancha con Macarena y yo quiero saber, ¿el domingo dónde jugamos? ¿Va a ir usted, no lee? ¿Dónde juega Vélez Sarsfield? El domingo juega en Mar del Plata, hay visitantes. Y bueno, ¿va a ir usted? No sé, tengo que ver las cuestiones familiares. ¿Pero es con público, es con público visitante? Sí, con público visitante. Señor Nolé. Qué desperdicio, ¿no? Usted asistió. A propósito, lo va a hacer. Qué desperdicio, un público visitante. Va a ser a propósito. Vélez de Mar del Plata. Este es el turro de Lugones. Escúchame, Nolé. ¿Fuiste al partido con Defensa y Justicia, el triunfo velezano? No pude ir, fue Suárez. Pero escúchame, no vaya más entonces. Va Suárez con Macarena y ganan. Y va vos y pierden siempre. Acá te jodés, no vaya más. Una locura, Nolé. 50.000 personas gritando, dale. Fue impresionante. Bueno, una pavada tampoco. Yo quiero hacerles mención a un recuerdo que me viene en este momento increíble. A ver. El 23 de noviembre, no me acuerdo qué año, pero fue ese maravilloso gol que hizo el Lagarto Fleita de chilena al paraguayo vigilante ese que tendría de arquero ustedes, se los digo. Se cumplen no sé cuántos años ya, pero... Como 100. Una maravilla. Claudio. Una maravilla, uno de los goles más lindos que vi. Pastorini está con la cinta de capitán, ¿lo dijimos en radio? Estoy con la cinta de capitán, soy el capitán del equipo, te lo aviso. ¿Quién era? Vi la foto. ¿Quién era que usó mi... Vio la foto. Ah, ya está puesta la foto. Ah, ya está subida. ¿No te pensás que no trabajamos mientras vos haces cosas en la parrilla? Claro, estamos operando a tus espaldas. Bueno, me parece muy bien, mañana voy a asistir. Mañana voy a asistir con la cola. ¿Qué hay cinta de capitán? Ah, claro. A la comida, voy a asistir con la cinta. ¿Quiénes van a la comida? ¿Usted viene, Noré? No, yo no puedo. Pero claro. Carlos viene, Carlos viene. Un beso viene. Grande a... Ustedes saben que estoy muy complicado. Carlos viene. Dale un beso complicado. Grande a... Complicó. A tu hijo, que tenga un feliz cumpleaños. ¿Cuántos ya? ¿Cuántos son ya? 16, mamá mía. Qué barbaridad. Está muy viejo usted, Pastorini. Bueno, otro tema para conversar y que tiene que ver con el debate que le gusta a Suárez y con lo que nosotros decimos, estos son los traidores bárbaros. No. Por ejemplo... se aprobó en el Senado un proyecto con medida de sanción donde se reducen drásticamente los cargos que se cobran por tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Por débito no debieran cobrar un centavo, pero lo cobran. Y por tarjeta de crédito cobraban un 3% a los comerciantes, ¿no? Por eso los comerciantes te recargan. Igual los comerciantes te recargan un 10, ¿no? Se zarpan igual. Sí, sí. Pero ellos les cobraban un 3. El proyecto pasaba a 1 y a 0 el de tarjeta de débito. Eso lo aprobó el Senado. Va a la Cámara de Diputados y ahí aparece lo que vos llamás el diálogo de la Cámara de Diputados. El oficialismo del macrismo, de Cambiemos, de la Cámara, radicales más pro, Bocio, el partido ese que no sé cómo se llama, y Sergio Massa, Frente Renovador. Y entre los tres modifican el proyecto. ¿El proyecto quién lo mandó? El proyecto es un acuerdo de con todas las cámaras empresarias. El gobierno estaba detrás de ese proyecto. El gobierno es el que mete la cuchara para cambiarlo. Quería modificar, quería, pero una vez que lo apretan los bancos y la financiera, vuelve atrás con el proyecto. Porque Prisma, que es esa entidad monstruosa donde están todos los bancos y manejan todo el negocio oligopólicamente, quien puso ese negocio en defensa de la competencia fue el gobierno. Bueno, la cosa es que... Después vienen los grupos de presión operando en el Congreso. Ahí pasó que el Senado lo aprobó y acá pasó de ser 1%, de 3 pasó a 1 en el Senado. Acá lo pasaron a 1,5. A 2,5. En varias etapas donde termina en 2% en 3 años. O sea que lo que a nosotros nos parece 50 centésimos es... Son miles de millones. Son millones de millones. A eso le tenés que sumar cada operación que se hace, que son millones. Son millones de pesos. En el país, ¿no? Va a ser, era del 3% y se va a reducir una tasa del 2,6 en 2017, 2,3 en 2018 y finalmente quedará en 2% en 2019. Yo quisiera decir algo. Es algo ahí que el gobierno anterior debió haber hecho. Sí. Por ejemplo. Porque va en línea con lo que fue el gobierno anterior. Claro, esta se le escapó. Esta hasta ahí no llegó. No, yo quería decir algo ahí. Mi ilusión política es que el vaivén de derecha a izquierda en los gobiernos de nuestro país se vaya aminorando, ¿no? A mí no me gusta los gobiernos fundacionales que tratan de hacer todo lo contrario a los herederos, la herencia recibida, etcétera. Aunque yo acepto que originalmente pensaron una cosa y después se dejaron manipular, que un gobierno supuestamente liberal haya aceptado que se tiene que meter en un negocio, para mí es un progreso, es un avance. Porque hace 20 años un gobierno que se acusa o se asume como liberal hubiera dicho, bueno, no, pero esto es la ley de oferta y la demanda, el 2,5, el 3 o el 1, que lo diga el mercado. Esta ley de tarjeta de crédito que empezó en los años 2000, esto es una continuación y yo lo veo favorablemente. Es decir, el Estado, para un gobierno de derecha, igual se tiene que meter en un negocio. Esto, yo lo veo como algo positivo. Esto, por un lado, recordemos que es lo que le cobran al comerciante, no al consumidor. Lo que tiene que ver la relación tarjeta de crédito-consumidor, el Estado se ha corrido. Todo lo contrario a lo que ahora planteás para el tema de los comerciantes. Y el Banco Central desreguló absolutamente todas las tasas y sobre todo lo que cobran los bancos, sea por los mantenimientos de cuentas que aumentaron infernalmente. Eso es un gasto fijo, pero la tasa sigue estando regulada, la tasa de tarjeta. La tasa de tarjeta de crédito está desregulada. No. ¿Está desregulada? No, sigue estando vigente esa ley que le pone un tope. Si después lo cumplen o no lo cumplen, lo podemos ver. Pero sigue teniendo un tope en relación a las tasas que cobran los bancos para las tarjetas, para el descuento de documentos a 30 días. Esa norma sigue vigente. Pero si vos le desregulaste la tasa de descuentos, de rebote desregulaste la tasa de la tarjeta. Eso puede ser, pero sigue teniendo un correlato. Hoy te están cobrando un 70-80% ¿no? a las tarjetas, Marcelo. Está bien, pero sigue teniendo un vínculo con la otra tasa. Lo podrá tener, pero el Banco Central lo desreguló. De la misma manera que redujo, creo que... Igual los bancos siguen siendo un negocio que ganan con todos los gobiernos. Van a ganar siempre. Con el kirchnerismo también ganó. Pero ahora ganaron un 40% más que el año pasado. Ahora ganan un poquito más. Sí, ¿ganaron? sí, pero sigue siendo es uno de los pocos sectores que ganó con todos los gobiernos. Es que es imposible que los bancos no ganen. Porque ganan hasta cuando se funden. Sí, porque le prestan al Estado. Pero bueno... Ese era uno de los temitas que quería comentar para que sigamos... Mezclando, hoy está muy mezcladito. Claro. Está lindo. ¿Estamos para el bloque musical, Pastorini? Estamos para el bloque musical. ¿No quieren hacer algo de...? A ver, acercate un poquito. Porque hicimos de Vélez nada más. ¿De qué quieren hablar? ¿No podemos hablar un poquito de y tenemos que es el fútbol argentino? Tenemos que hablar de Chicago, que ganó 5-1. Está bien, Cacho, fenómeno. Así... Y Gomito que sigue haciendo goles. Que Gomito juegue bien. ¿Eso se puede trasladar a que Verón juegue bien? Y podría hacerse. Pero tiene conducta, Verón, así que puede ser. ¿Le puedo hacer una pregunta a Pastorini? Por supuesto. ¿Qué pasó con Licha? ¿Declaró, dijo algo del técnico? ¿Se puso el técnico? La verdad es que no estoy al tanto, señor. Licha, una declaración peligrosa, ¿no? Sí, hubo algo. Con el planteo. sí, algo raro hubo. No me parece algo ilógico. Es el capitán del equipo, es lógico que pueda opinar. ¿Qué y dijo? Que si no le gusta, no lo conozco. Está como muy defensivo, ¿no? No lo escuché. Pero... Yo lo escuché, sí, al técnico hablando, diciendo que era un buen chico, que por supuesto. Que, no, que él iba a seguir jugando, que lo iba a tener en cuenta y demás, pero no sé qué dijo López. Yo no sé lo que dijo ni López, ni sé lo que dijo el técnico, no sé nada. La verdad que... Entonces hablemos de David Lebón. No lo sé. Déjense hablar la pavada y hablar de lo que sabe. Bueno, vamos. No, ahí quería hablar de fútbol argentino. Yo quiero hablar del fútbol argentino. A ver. Quiero verdaderamente analizar un poquito qué es lo que está pasando. Porque hoy estamos escuchando hablar al señor Tinelli, al de Boca, que ya ni me acuerdo el nombre. Angelici. Y la verdad que es una locura lo que está pasando en el fútbol argentino. Yo les pronostico, muchachos, que vamos a tener un fin de año muy malo con relación al fútbol. ¿Por qué? Porque no le veo salida. Parece que estos extranjeros que venían a salvar el fútbol argentino ofrecieron Chauchi y Palito. Pero Chauchi y Palito, en un fútbol donde intervenido o con esta, ¿cómo se llama, Cacho? Comisión Normalizadora. Comisión Normalizadora con este borracho que es una cosa impresentable. Armando Pérez. Yo les pronostico, muchachos, un arranque de año complicadísimo para el fútbol argentino, complicadísimo, donde la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino están con unas deudas increíbles y hoy necesitan solucionar este tema, pero para solucionar este tema necesitamos terminar el tema del estatuto y necesitamos que hayan elecciones y que haya un presidente y que definitivamente se normalice el fútbol argentino, pues nos quedamos en Pampa y la Vía con lo que es una de las cosas más importantes que es para nuestra idiosincrasia y nuestra vida, en cierta forma. Yo es un domingo sin que no juegue a Racing, la verdad que no es un domingo. Entonces, estamos en un momento muy álgido donde los clubes dan la impresión de que terminan todo arruinado. Porque hasta los que apostaron al campeonato económico están con una deuda increíble. Entonces, ¿qué hacemos con este fútbol? Yo ¿A creo dónde que vamos? Con este tipo de administración, con los parámetros con los que se manejan los clubes, no hay plata que alcance. Vos podés ponerle 5.000 millones y que lo repartan de mejor manera incluso entre los clubes. Y si en la misma proporción siguen aumentando los negocios, los desquicios, los contratos y demás, va a seguir sin alcanzar. Cacho, ¿coincidías conmigo con que en el fútbol siempre se trabaja en déficit, sí o no? Se trabaja en déficit porque así lo promueven los dirigentes. No, vos sí. Tenés... ¿Alguna vez un club fue superavitario? Mirá, o no? A ver, ¿cómo clubes, tienen? No, clubes, no, pregunto. No sé. La realidad es la siguiente. ¿Cómo? Que hoy Racing es un club con superávit. Racing no es un club con superávit. Sí. Según el presidente, sí. Racing no es un club con superávit. Una cosa es... ¿No tiene superávit Racing hoy? No. Vos tenés, por un lado, lo que es el ejercicio económico. Lanús no es un club con superávit. Ojo, bueno, que desde hace años venimos escuchando que Lanús es un ejemplo, que esto y lo otro. Lanús hoy debe 30 millones de pesos. Está bien. Vélez apostó al crecimiento económico, al campeonato económico, y hoy Vélez debe 40 millones de pesos. No. ¿De qué estamos hablando? A ver, una cosa es lo que es un ejercicio económico en un año, lo que es la cuestión operativa, donde vos podés ser superavitario, pero cuando vos tenés el arrastre del endeudamiento, entonces eso te genera el déficit y la pérdida o la deuda, que no es lo mismo. Es decir, vos... traerlo a tierra a una persona. Vos tenés un sueldo que te alcanza para vivir, para pagar el alquiler, para mantener el auto, el garaje, pagar a la familia y salir de vacaciones. Ahora, ¿qué pasa? Como estás debiendo 500 mil pesos, que nunca pagaste y ahora tenés que empezar a pagar 20 mil o 30 mil por mes, no te alcanza para vivir. Entonces seguís pidiendo para vivir porque tenés que pagar la deuda. Que es lo que le pasa al país, supongo, le va a volver a pasar. A la gente. Y le pasa a la gente. Entonces... eso es una cosa muy diferente a que sea deficitario el ejercicio económico de un club de fútbol. Para. A ver, vos, en un pongamos en un año, digamos, según cómo estés en la tabla, según las condiciones que tenga y según las posibilidades que tenga y el plantel que tenga, vos planeás y organizás, qué sé yo, yo no digo que todo lo hagan, pero me imagino que lo harán, a ver cómo, tendrían que hacerlo así, tendrían que ver cómo hacen para apuntar a tratar de mantenerse en primera o tratar de entrar a las copas o salir campeón o cuando todos vos, apuntan cuando a cuando vos estimás un presupuesto está bien vos estimás no coincidís conmigo los ingresos no coincidís los tenés que bajar para que es un análisis contable que está yo lo digo que cuando vos estimás pero igual claro ahí me caga no pero cuando vos estimás tu pero posición económica a ver cuando vos decís a ver este mes que puedo gastar entonces vos decís primero tenés Cacho, que si vos tenés voy a recibir soga al cuello que te vas al descenso vos traes a Van de Kerkhoff es y a Rummenigge, no, no me digas. A ver, Chicago el año pasado... A ver, no le. No, no, no traes a cualquiera, Pastorini, porque si vos te... Cualquiera yo no dije, dije Van de Kerkhoff y Rummenigge. Si lo traes probablemente no te vayas al descenso y generas recursos. El problema es que traen negocios y no jugadores de fútbol. Claro, ahí está. Entonces, porque vos cuando traes un jugador... A ver, que, si vos tenés una empresa que trabaja para vos, Pastorini... No. En tu actividad. Sí. El que te alquila los martillos neumáticos. Sí. ¿Sí? Entonces vos vas, una obra, dame 10 martillos, te fallan 8 martillos. Mapco otra obra, Mapco. No lo diga. Otro, tanto martillo, te fallan los martillos. ¿No cambiás de empresa? ¿De empresa proveedora de martillo? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué si vos mirás la estadística de un jugador, la trayectoria, y vos ves que jugó? Que debutó en el año 2005, o sea que ya tiene 10 años de jugador. Tiene, en 10 años tiene 100, como mucho 70, 80 partidos en primera. Quiere decir que no jugó nunca. Que, te estoy dando un ejemplo cualquiera de un jugador. Pastorini es. Justamente. Bueno, y entonces vos decís. Y te lo traen como salvador. Traemos a este jugador y le pagan la fortuna. Eso es campeón con la Lanús. Eso es un negociado. Si te dicen, vamos a traer un 9 para reforzar el equipo. Porque el equipo no tiene un goleador. Y cuando viene ese 9, vos mirás la estadística y decís: 4 goles, 2 goles, 1 gol. El Toti Iglesias te trae. ¿Viste que había un brasilero claro. que lo vendían como que había jugado porque era amigo de otro de Neymar y nunca había jugado en ningún lado? Claro. Y el tipo firmó contrato y se lesionaba, se hacía lesionado y no jugaba ningún partido, pero después lo ponían en el currículum como que jugaba en México, en un montón de lados. Bueno, hubo muchos casos, yo te los puedo decir en Nueva Chicago. Donde ahora tendría que rastrear los boletines, pero en una época lo hacía y siempre encontraba algún jugador que no iba ni a entrenar a Chicago, pero sin embargo estaba cobrando. Figuraba, no cobraba, pero figuraba como jugador de Nueva Chicago. Entonces, cuando el tipo no consiguió club, pero figuraba fichado en Chicago. No es lo mismo figurar en Nueva Chicago que. Está libre. O que en Deportivo Riestra, pero ni siquiera que en Deportivo. O si fuera, o en Boca o Rivero Racing, que eso tampoco es lo mismo. Entonces, si vos figurás en Nueva Chicago. Que más o menos está siempre en el candelero, ¿viste? Porque pelea para ascender, porque pelea para descender, y siempre es un club que tiene una mínima posibilidad de prensa y demás. Cuando vos vas a Ucrania y decís, jugó Nueva Chicago, bueno, un club que tuvo muchas veces en primera, está en el Nacional B, bueno, algo debe jugar este. Y después te hacen un video. No hay nadie que juegue mal en un video. Es como el debate. Yo te hago, hacemos los goles de Suárez. Y para firmar en cualquier lado. Los goles que hicimos en Chacabuco ahí el otro día. Claro. Nadie malo en un video. ¿Quién te va a poner las jugadas malas? Pastorini. Está muy bien, está muy bien. A ver qué dice Nole, perdón. Si podemos hacer un video tuyo, Pastorini. No, yo pegaba cada patada que era. Pero un gol hiciste, algún gol tenés. Más goles que Mascherano no tenés. En primera no hice ningún gol. ¿De penal? ¿Uno en una definición lo hiciste? No, nunca hice un gol. Nunca hice un gol en. ¿Y una pelota en el palo? Yo tengo una anécdota, si quieren se las cuento, se las puedo contar. Dale. Que pasa todos los lunes, todos los lunes me cuentan en la misma anécdota. A ver. ¿Se acuerdan el gol que hizo el huevo? ¿Cuál? El gol que le hizo Argentino Junior. ¿A dónde? Jugábamos en la cancha de Atlanta. Y en la cancha de Atlanta, bueno, la cosa que una pelota peleada en la mitad de la cancha, yo voy a trabar con el 5, pongámosle. Entonces trabo en la mitad de la cancha con el 5. Yo cada vez que trababa, ganaba. Entonces la pelota sale disparada hacia adelante. Entonces me sale el número 8. Y vuelvo a trabar. Y trabamos. Y la pelota sale disparada hacia adelante. Y trabo con el 2. Y el 2 viene a trabar y pierde la trabada. Y la pelota sigue disparada hacia adelante. Y el 6... era el último que me quedaba y después el arquero, viene a trabar y lo mismo, trabamos y la pelota sigue para adelante. Y el arquero tan pelotudo no se dio cuenta de que en vez de venir a trabar tenía que venir a embolsar. Y vino a trabar el pelotudo. Entonces yo voy, trabo y la pelota sigue hacia el gol. Y gol. Y yo salgo gritando el gol. Porque era uno de los pocos goles, mi gol. ¿Y qué pasó? Y mis compañeros. ¿Fue gol? ¿Lo cobró? Lo cobraron, por supuesto. Pero mis compañeros invadieron al árbitro y le dijeron: no lo cobre, es el gol más feo de la historia del fútbol mundial. Nunca alguien hizo un gol tan feo en la historia del fútbol mundial, porque no hice un solo pase. Todo lo que hice fue trabar y fue gol. Y mis compañeros le decían al árbitro que no cobre el gol porque era muy feo. Gustavo Acosta, el Bocón Vázquez. Yo hice el gol, y pero el no me vino a abrazar a nadie, me quedé solo como un perro. Y el árbitro se cagaba de risa. No sabés cómo se pero sabía. Lo cobró. El gol lo cobró. Y mis compañeros lo tienen que ganar. No está filmado eso, ¿no? No está filmado, no hay filmaciones, pero la verdad que fue una anécdota. No la sabía y esa. Y esa anécdota me la cuentan todos los lunes. ¿Eso fue en primera? Los muchachos de Ferro. No, eso no fue en tercera. Eso fue en tercera división. Por eso no lo tenés computado. Yo en primera no hice ningún gol, muchachos. ¿Sabes? Si pero no cerca, un cabezazo. No, ni cerca. Olvídate. Bueno, vos imaginate que dice, vamos a tener un goleador y viene Pastorini. Lo más cerca. Te hacen un video. No, pero yo juego de de la escuela. Yo jugaba de 5, cacho. Escuchame, a Chicago vino un jugador. Él hizo un gol de tiro libre que a vos te dijo la voy a poner ahí. Sí. Pero eso era en el colegio. En el colegio yo era Gardelli. Por eso, lo del video, de la teoría del video tiene razón. En el fútbol, yo era jugador. Pastorini, escuchame. Del montón mediocre, digamos. Y bueno, todos mis compañeros. De escala, en la escuela era Maradona. Y había un montón de compañeros míos que han hecho. En la escuela era Pelé. Bueno, en la escuela era Pelé, pero bueno, por un montón de cosas. Por un tema de escala, ¿no? Ahí, claro. Yo me acuerdo, a ver, ¿a dónde iba? A ver, seguí vos, cacho. Dale. Me olvidé. Tengo un mensajito. Ahora me tengo que acordar yo. No, digo que a Chicago vino un jugador que lo presentaban como un goleador. Y te venía el tipo de Filipinas. Yo no sé qué hacen en Filipinas, pero el fútbol seguro que no juegan. Lo habrá ido de vacaciones. La cosa que vos buscás el video del jugador y era un video con San Filippo en el fondo de la casa de San Filippo. Te juro, enseñándole definiciones en el arquito del nieto. Pero no estoy mintiendo, ¿es verdad o no, Facu? ¿Dónde? Isaac Acosta. Lo pusieron tantas veces que hizo 2-3 goles. ¿En Chicago? Claro. Después terminó haciendo 2-3 goles. Me acordé. A ver. Me acordé que en primera división, en Almirante Brón, un partido contra Colón de Santa Fe. Ya definitorio, o sea que nosotros estábamos, o sea, con Almirante también me fue muy bien porque hicimos una campaña maravillosa, que fue la mejor campaña de todos los tiempos de Almirante Brón. Estuvimos a un gol de ascender a Primera División. Y en una pelota que yo robo en la mitad de la cancha, no sé por qué se me ocurrió patear. Y pateé. Y el arquero era Perazzi, que había sido compañero mío en Lanús. Me suena Perazzi, en Lanús. Sí, claro, fue compañero mío en Lanús. Y vuela hacia atrás, la llega a tocar, pega en el travesaño y se va afuera. Y cuando terminó el partido, todo me venía a cargar. Jugaba en ese Colón, jugaba Adolfino Cañete. Me dice, ¿querés hacer un gol a esta altura de tu vida? Y Perazzi me decía, ¿te querés desvirgar conmigo, hijo de puta? Dejate hinchar los huevos. Se hubiera dejado hacer el gol. O sea que era una cosa increíble. De voz populista. Claro, pero fue muy, muy divertido. Bueno, un tema de novela y se viene el bloque de Pastorini. Vamos. Hola, Marce. La novela que miraba, más o menos del año 84, era una de mis favoritas, era Amo y Señor, con Arnaldo André y Luisa Gulliot, que ligaba sopapo sin parar, y el tema musical era Eso me pasa por volar, y lo cantaba Juan Marcelo, más o menos en el año 83, 84 fue la novela. Siempre me recuerdo de ella. Bueno, Nora Costa, vos lo pediste, vos lo tenés. Eso me pasa por volar. Me dejaste una rosa al partir. supe serle fiel a un amor. Y siempre pasa que se queda mi alma al final. Terminó abruptamente y eso me pasa por volar. Sí, claro, le pegaron un andazo. Voló y el tipo y derribado. Pero bueno, la ley de derribo. Seguro, claro, la famosa ley de derribo. ¿Vos estás escuchando, no le? Estoy escuchando. Juan bueno. Marcelo, ¿te acordás de Juan Marcelo? Era de Juan y Juan. ¿Te acordás? Sí, señor, estuvo en polémica en el bar el domingo. Ah, no lo vi. Sí, bueno, sí. Vos sabés, Claudio, me había olvidado de comentar algo. El otro día cuando fuimos a la cancha que no le proveyó las entradas y fuimos a la Popular. Eso es corrupción. Fuimos a la Popular, yo entré por la Peña. Me hablan del déficit. Yo entré por la Peña. Escúchame. ¿Cómo entraste por la Peña? Entré por la Peña, yo soy de la Peña de Chacabuco. ¿Dónde tenés la yo fui a Chacabuco? La documentación. No. ¿Hay documentación que? Por supuesto. Yo soy un corrupto. Había una foto, 300 personas había en la Peña de Chacabuco. ¿Qué va a ver 300 personas de Chacabuco? Escuchá, Claudio, y le digo, en ese cuartito estuve con Claudio 12 horas esperando el recital de Queen. ¿Te acordás cuando fuimos a ver a Queen, Claudio? Sí, estuvimos escondidos. Yo conté 6 en Chacabuco, esas fotos que mandaste, Narigón. ¿6? No, había un montón de gente. Dejaste echar la pelota, había 6 personas. Bueno, señores, el bloque musical de Marcelo Andrés Pastorini. Ahora mismo. Ahora, en este mismo momento. Se nos va el programa, Pastorini. Marcelo Pastorini nos cuenta a quién es el homenaje en esta noche en el programa número 35. ¿No se parece a Claudio el homenajeado un poquito? ¿Quién es el homenajeado? A ver. No es Narigón. A ver, ¿quién es? El señor David Lebón. Vamos a hablar de David Lebón y vamos con la primera canción. Cachito, mandala. ¿Cuál quieres? Cualquiera. Tiempo sin sueño. Ni cosas que te hagan mal. nació un amor y qué hay de nuevo. Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, por eso está en tu corazón. Nació en Buenos Aires el 5 de octubre de 1952. Su carrera musical está asignada por los constantes cambios de bandas. Inició su relación con la música cuando a los 8 años debió partir hacia los Estados Unidos para tratarse un problema asmático. Su estadía en el país del norte coincidió con el boom de la Beatlemanía, la cual, como a la gran mayoría, influyó decisivamente en su futuro. Fue así que, cuando era todavía menor de edad, lo que no le permitía permanecer en los boliches rockeros, formó parte de los pequeños grupos como The Alley Cats, donde tocaba la guitarra, y The Lords of London, a cargo allí de la batería. Tras su regreso a fines de los 60, era habitué de La Manzana, uno de los pocos boliches de rock que existían en Buenos Aires, regenteado por Billy Bond, el más polémico pionero del rock vernáculo. En ese sitio conoció a Papo, otro estable del lugar, al igual que a Nacho Smilari y Héctor Stark, quien en 1970 lo incorpora como bajista en la primera alineación de su grupo Papos Blues, conformada también por Blacamaya en batería y un fugaz paso del bajista Vitico. Esta primera formación de Papos Blues registró un disco en 1971 que tuvo un notorio éxito, y eso ya lo hemos visto ya anteriormente. Simultáneamente y bajo el seudónimo de Davis, Lebón participó con Blacamaya de la grabación del disco de La Pesada del Rock and Roll junto al mencionado Billy Bond. Su necesidad de estar en actividad lo llevó a acompañar al cantante Carlos Viso y luego a partir de España, donde se volvió a encontrar con Papo, con quien formó un fugaz grupo del que también participó Ciro Fogliatta. A fines de 1971 fue baterista de Color Humano, grupo liderado por Edelmiro Molinari. Junto a esta alineación grabó el álbum debut con 6 temas para el sello Microfón, del que participaron numerosos invitados. En 1972 Lebón dejó la agrupación y su puesto fue ocupado por Oscar Moro. Ese mismo año David fue el bajista de Pescado Rabioso, grupo fundado por Luis Alberto Spinetta. Que en paz descanse y que lo extrañamos mucho. Tal experiencia Almendra. Esta banda, compuesta por Spinetta en guitarra y voz, Carlos Cutaia en teclados, Amaya en batería y Lebón en el bajo, editó un álbum titulado Desatormentándonos en 1973. La banda registró un disco doble, pero diversos inconvenientes de producción e internos derivados en la separación de la banda. También en 1973, David Lebón grabó su primer álbum solista, David Lebón, que contenía toda su fuerza rock and rollera. 32 macetas, un tema que volvería a grabar años después, Dos edificios dorados y Hombres de mala sangre son algunos de los temas que se destacan en este disco, compuesto a dúo con Liliana Lagardé. En esa misma época colaboraba casi constantemente tocando la guitarra en Sui Generis y los teclados en el grupo sinfónico Espíritu. Formó su propio conjunto en 1974, Lila, un grupo de características devocionales. Participó en la segunda grabación de la Biblia, el legendario disco de Boss Day, y ese año regresó a Papos Blues y a La Pesada. Y Cachito, si me pones Hombre de mala sangre. Thank you. seguimos con el amigo David León. ¿Sí? ¿Qué, Cacho? ¿Qué querés? Estoy prendiendo un Pacho, ¿el Pucho lo podemos soltar un poquito? No, nunca. Bueno. ¿De Ituzaingó? Es de Ituzaingó. Bueno, menos mal que logramos ubicarlo. Ubicar de dónde era Ituzaingó, zona oeste. Perfecto, bueno. Casi sobre el final de 1975 creó Polifemo, una banda de rock and roll puro, con Juan Rodríguez en la batería y Rinaldo Raffanelli al comando del bajo, ambos provenientes de Sui Generis. En el 76, tras la presentación de su disco Polifemo, la crítica especializada fue muy dura con ellos, lo que marcó su decadencia. Y dice: salí de Polifemo con la intención de no armar ningún grupo, con ganas de viajar. Esto es en una revista, en la revista Pelo, allá por el 1978. Revista que nosotros adquiríamos. Exactamente. Antes de que Charlie me propusiera que lo hiciéramos juntos. Con el único tipo de Polifemo con el que seguía comprendiéndome era Juan Rodríguez. Él me preguntó qué iba a hacer y a mí me dieron ganas de seguir tocando. A la vez estaba con dos tipos que eran de la misión, que me gustaba cómo tocaba. Tocábamos en algunos recitales y la gente se volvía loca porque había salido de algo que era el haber dejado de tocar para mí. Esto lo dice este muchacho David León. No se entiende. Exacto. ¿Está ahí, Claudito? Estoy escuchando, pero muy bien. Me quedé con eso de... Pero yo Polifemo lo tengo como una banda que me gustaba mucho. No sabía que había recibido duras críticas. Recibió críticas. Sí. Recibió. Pero duró poquito tiempo. Con esta, su nueva agrupación, David empezó a crecer como músico, pues, como él mismo lo reconocía, le empezó a gustar escuchar los demás instrumentos, incluso dejar que toquen junto a Rodríguez los músicos de la misión y varios invitados como Pino Marrone, Aníbal Kerpel, entre otros. David Lebot formó Celeste. Esta agrupación de buenas perspectivas quedó momentáneamente interrumpida cuando David se unió en Brasil a Charly García en el proyecto Serú Girán. Entre 78 y 82 integró Serú Girán junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro, en donde fue distinguido como mejor guitarrista. Los 5 años consecutivos, si bien siempre cumplió su papel secundario detrás de la figura arrolladora de Charly García, es en Bicicleta, de 1980, donde más se destaca su labor como compositor y vocalista. En 1980 se lanzó Naila, el segundo disco de David Lebón como solista. Este álbum, que tuvo postergaciones debido al accidente de la hija de David, iba a ser en principio, un disco doble, pero ninguna compañía se lo aceptaba. Ni siquiera Yes graba discos dobles, le llegaron a decir. No le queda otra opción entonces que seleccionar los mejores temas, algunos nuevos, otros de su antigua agrupación Celeste, y grabarlo con Aznar, Moro, Raffanelli, Diego Rapaport y Ricardo Roth. Con Serú Girán ya separado de su producción como solista, fue incrementándose con una seguidilla de long plays. Estos son El tiempo es veloz, donde se rescatan el tema homónimo y No confíes en tu suerte, Siempre estaré, con temas exitosos como El rock de los chicos malos y Quiero regalarte mi amor. Desnuque, un homenaje al rock and roll, del cual sobresalen ¿Qué te pasa, Argentina?, 32 macetas y Hacelo hoy conmigo, y Si de algo sirve, y 7x7. ¿Qué podemos mandar, Cachito? El tiempo de ellos, quiero regalarte mi amor. Dale. ¿Dónde está la luz? En 1987 colabora con Charlie en su LP Parte de la Religión, donde grabó unos solos de guitarra. Ya en 1989 define su placa Contactos, grabado ese año como un encuentro personal entre mente, cuerpo y alma, para así lograr el equilibrio que mejore mi relación con el mundo, las personas y mi creador. A fines de 1982 fue el encuentro de Serú Girán. Editaron un disco en estudio y dos en vivo. Realizaron una exitosa gira, más por la cantidad de público, por la calidad musical, y se disolvieron definitivamente. Le Bon tuvo dos años de silencio musical que lo tuvieron presente en las revistas del corazón por sus idas y venidas con la ex modelo Pata Villanueva. A mí me gusta, Cacho, el tema de Intruso, esas cosas, siempre... ¿Sí te gustaba Pata Villanueva? No sé si Pata Villanueva, pero... me gusta el tema así, el chimerío, siempre fui chimbo. Parte de, siempre fui chimbo de la trama. En el 95 retornó. ¿Qué? Temas del corazón le gustan a Pastorino. Ah, bueno. Chisme, más que otra cosa. En el 95 retornó a los escenarios, primero con el tributo a Carlos Gardel, organizado por la Secretaría de Cultura y el Multimedios América, y luego acompañado por Daniel Castro en bajo y Daniel Colombres en batería. Realizó una recorrida por toda su extensa trayectoria. Ese año se radicó en la provincia de Mendoza. En 1999 se presentó en el Teatro Coliseo de Capital para repasar los temas más importantes de su carrera, acompañado por una joven banda con músicos de Divididos, La Mississippi, Los Ratones Paranoicos y Los Caballeros de la Quema. Una sección de bronces y otra de brass. El show quedó registrado en el álbum en vivo en el Teatro Coliseo. En el 2002 editó Yo lo soñé. Su estilo de tocar la guitarra es netamente bluesero y rock and rollero, con marcadas influencias de B.B. King. David Lebón se autodefine como un músico no profesional en ambos sentidos, como un músico no contaminado por el show business, pero a la vez indisciplinado e intuitivo en la creación. El suyo es un caso extraño. Su personalidad ha sido eclipsada por otras más fuertes, le hace Papo, Spinetta, Charlie. A lo largo de su carrera integró muchos grupos y lo hizo tocando los cuatro instrumentos: base, guitarra, teclado, bajo y batería, aunque siempre se lo haya destacado por su sentimiento para tocar la guitarra eléctrica. Y bueno, vamos con el último cachín, que es El Tiempo es Veloz. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entiende, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal. La vida. Y el amar no era paz, que extraño. Ahora me siento diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar. Perdona mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo cambiar, qué loco. Si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar, ¿no ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le quede ganas? ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar? Y así pasaba entonces el bloque musical de Marcelo Pastorini, David Lebón, el elegido de la fecha del programa 35. Hay dos discos de Lebón que me gustan mucho, son David Lebón justamente y El Tiempo es Veloz. Sí, a mí también. Son muy buenos. Claudio, ¿estás ahí? De a poco, lentamente vamos llegando al señor García, no sé si se dio cuenta. Estamos, ya estamos en la puerta, ya estamos en la puerta. Eso que dijiste de que era el acompañante de todos. Es como en el fútbol, ¿no? Hay jugadores que siempre están para asistir a la estrella. Bueno, él era David Lebón. Pero me falta un montón todavía, me falta un montón todavía. Me falta Moro, me falta Pedro Aznar. No, hay un montón, pero lo de Lebón, hay un segmento, porque acá el más estudioso de Serú Girán fue Claudio. Nosotros hemos sido críticos. Hemos sido críticos. Y hay toda una rama de temas de Serú Girán que tiene la mano de Lebón. Uno es cuánto tiempo más llevará, ¿no, Claudito? Seminario mismo. Sí, por eso. Seminario, claro. No, no, y bueno, lo que él decía, Marcelo, de bicicleta, es un discazo. Y bueno, es prácticamente toda una obra de él. Claro, porque en ese sentido García era generoso, porque también le dio espacio a Aznar. Sí. Pero merecidamente, me parece un músico maravilloso. Pero el currículum que tiene Lebón, no sé quién lo tiene como músico. Yo no me acordaba que, no sabía, creo, que tocaba la batería. Todo tocó, todos los instrumentos. Todos los instrumentos. A mí me parece que en El Tiempo Veloz toca todo él. Toca todos los instrumentos, es una cosa increíble. Sí, sí. Por eso te que me parece que está perfecto este segmento. Sí, está muy merecido. Maravilloso y aparte que ha hecho mucho por el rock. Bueno, Gabito, con esto vamos terminando. Queda un poquito más, pero quedan un par de mensajes. Te cuento que tenemos la parrilla porque claro. No te has enterado vos. ¿Sabés lo que no hay, Claudio, hoy? Las papas. No hay papas rústicas. No. No va a ser cosa que yo vaya un día de esto y no hay papas, ¿eh? Hoy no hay papas rústicas. ¿Por qué hoy no hay papa? Pues no cerrás el orto, narigón. ¿Pero por qué no hay papa? Me faltaba ahora que me patalee porque un día no hago papa rústica. Siempre cuando hago, porque las hago. La gente pide ahora. ¿Pero por qué no hay? Hoy no hay porque Cacho me puso otra guarnición. Entonces yo dije... Hoy tenemos puré de batata para acompañar la matambrito. ¿La maneja Cacho, ¿no? La guarnición? La guarnición la maneja Cacho. Te va puré de batata con... Y gourmet. Con hoy la guarnición es gourmet. ¿No le? Sí, cómo no. Ahí está. La guarnición es gourmet. Bueno, hoy, vamos cerrando con los mensajes. Nos quedan dos, chicos. A ver los mensajes. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, les cuento, mi novela favorita es de cuando yo era muy chiquita, igual que ustedes, que se llamaba Pobre Diabla. Y la música de fondo, yo no recuerdo qué nombre tiene, pero era una música clásica, muy... tampoco recuerdo el autor, era música clásica. Era de Migré. Y la trama era estupenda. Creo que hoy no coincidiría con la realidad que tenemos, pero era, me acuerdo que no me perdía ni un capítulo. Les mando un beso. Bueno, Silvina Rodríguez nos aporta Pobre Diabla. Le digo, muchachos, que está parejo, ¿eh? Creo que gana por un voto Rolando Rivas. Ah, ¿contra quién? Y contra Pobre Diabla. Pobre Diabla va segunda. Sí, Pobre Diabla fue maravillosa también. Claro, bueno, un mensajito. Pobre Diabla, vamos a cerrar el programa. Sí, pero hay un mensajito más y después vamos con el tema que pidió. Vamos a cerrar con música clásica, muchachos, hoy. No me digas. Sí, pero vamos un mensajito más de Gasparri con un mensaje muy particular, ¿eh? Escúchenlo. ¿Qué dice Claudio? Hola, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo están? Bueno, estoy cumpliendo con la consigna. Y solamente para participar nomás, porque iba a mandarles un saludo, porque detesto las novelas. Nunca miré una novela, he intentado de chica, pero no me gusta el género, no me gustan las canciones de las novelas. Así que mi opinión no es muy relevante en esta oportunidad. Les mando un abrazo a todos y nos vemos prontito. Está bien, le mandamos un saludo a Perla, que no está en el Güemes. Sí, por seguro supuesto. La vio todas las que nos vamos acá. Las conoce todas. Seguro. Bueno, nos vamos con música clásica, muchachos. Nos vamos, Nalea, hasta la próxima. Vamos, nos vemos. Chao, pajarracos, y cerra el orto. Chao.